¿Sabías que nuestras sierras corren peligro? La autovía de montaña rompería monte nativo de máxima protección. Pasaría por un yacimiento de uranio, contaminando hasta el lago San Roque. Cortaría las escorrentías, secando vertientes y provocando sequías. Humilde abrigo de los serranos. No a la autovía de montaña. Hay otras opciones, no destructivas ni contaminantes. Opciones al trazado de la autovía. Infórmate, participa, las sierras son tuyas y el dinero con que se va a construir la autovía también es tuyo. Exijamos participación en las decisiones que nos involucran.